Las 8 de la mañana, 11 minutos en la República Argentina. Estamos en comunicación, como cada lunes, miércoles y viernes, con el contador Gabriel Esmale. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo anda mi amigo? Todo tranquilo por ahora. Bueno, me alegro, me alegro. Linda lluvia la de ayer, ¿eh? 11 milímetros hasta las 6 de la tarde tenemos por ahí. Después no tenemos más, pero bueno. Creo que estuvo por arriba de los 50 durante todo el día. Bueno. Especialmente anoche. Pero bueno, si tenemos que hablar de temas económicos, por supuesto, la noticia que vos recién estabas dando tiene que ver del contexto en el que nos encontramos hoy, donde muchos gremios están intentando cerrar un acuerdo, están intentando acordar de alguna u otra forma, y muchos del sector empresario también. El tema es que volvemos a la misma. Si nos paramos de un lado tenemos un tipo de termómetro, si nos paramos del otro tenemos otro tipo de termómetro. Con lo cual, repetimos lo que nosotros venimos diciendo en esta columna, lo que creemos es que, a diferencia de años anteriores, difícilmente este año veamos cierre de paritarias, y menos con la firma de por un año. Vemos más posible el tema de sumas puentes, o vemos más posible el tema de acordar un aumento de acá a junio, cada 3 meses, cada 4 meses. ¿Sí? Dudo que haya, en la mayoría de los gremios por lo menos, algún que otro tipo de acuerdo. Dicho sea de paso, vos fijate que el que no cerró fue la UON de Caló, que inclusive ayer anunció un paro de 36 horas para el mes de mayo. Justamente el gremio más afín al gobierno. Exacto. O sea, para ver el cuadro de situación donde nos encontramos en el tema de negociaciones salariales. Bien, vamos con algún otro tema que por ahí a algún oyente le va a servir. En el mes que viene, en mayo, vencen algunas obligaciones que deben cumplir aquellos que son monotributistas. A ver. En primer término, vence el plazo para cumplir con la recategorización cuatrimestral y luego culmina el periodo para completar un detallado régimen de información que abarca especialmente las categorías más elevadas. En lo referente a la recategorización, los monotributistas deben actualizar la situación tributaria y el respectivo monto a pagar, si consecuentemente. ¿Qué tengo que informar? El monotributista debe informar los ingresos brutos obtenidos en el año anterior, la superficie afectada a la actividad, la energía eléctrica consumida medida en kilovat y los alquileres devengados, es decir, los alquileres que hayan pagado en el último año. Y de esa forma, puede ser que le toque una categoría de monotributo más alta, la misma o más baja. La cuestión es que el trámite hay que hacerlo, no sé si soy claro. Claro. Así no tenga que cambiar de categoría, el trámite y la información esta que acabo de decir, uno la tiene que dar. Y si usted, que nos está escuchando, es de la categoría más alta, ¿sí?, hay que cargar, digamos, por decirlo de alguna forma, otros datos que hacen también para el tema de ver si me quedo en esa categoría o no. Bueno, paro acá. Una vez procesada la información, la AFIP va a confrontar los datos declarados contra los indicadores de la situación fiscal de los monotributistas que se encuentran almacenados en las bases de datos fiscal. Es decir, la AFIP tiene un montón de datos nuestros metidos en su base de datos, ¿ok? Que después los va a usar en algún momento para cruzar con las declaraciones que uno hace y ver de esa forma si hay inconsistencia o no. Es decir, es una especie de gran hermano online que tiene, ¿no? Claro, porque tiene un montón de datos. Entonces cuando dice, ¿pero qué datos tiene la AFIP? Bueno, tiene los datos de los consumos de tarjeta de crédito, tiene los datos de los consumos de tarjeta de débito, tiene todos los datos de los movimientos bancarios en cuenta, tiene todos los datos de si compré dólares o no compré dólares, tiene todos los datos sobre los viajes afuera del país, tiene todos los datos de los gastos realizados afuera del país. ¿Hasta ahí venimos bien? Sí. Pero ojo, que esto sigue. Tiene todos los datos de los que consumí en unidades y en peso, en agua, en gas, en luz, en telefonía. Mira vos. A su vez tiene los datos de las cuotas de los colegios privados de los chicos, tienen los datos de lo que sería las expensas en los edificios. ¿No? Y podemos seguir los datos de lo que pago por si tengo una obra social por afuera. Entonces, todo eso que nosotros recién decíamos parecía un gran hermano online, esos datos los tiene. Y fíjense que todo lo que yo fui nombrando, en general, es salida de plata de mi bolsillo. Entonces, si yo después me tengo que categorizar como monotributista, tengo que estar en una categoría que me genere ingresos para cubrir esos gastos por lo menos. Exacto, exacto. Si no, el sistema me larga una inconsistencia y seguramente reciba, ¿sí?, una cartita muy amena de la AFIP donde me informan que tengo alguna que otra inconsistencia. Mirá vos. Eso para el mes de mayo, para que aquellos que sean comerciantes o prestadores de servicios lo vayan sabiendo y estén medianamente preparados. Bien. Primer temita. Bien. Segundo temita, que ha sido un titular de los amigos de InfoM el día de ayer. A ver. El tema de IOMA y el aumento en los bonos. Sí, el aumento en los bonos, digamos. IOMA siempre aplica a esta altura del año los aumentos, digamos. A los afiliados voluntarios también le vino un aumentito de 150 pesos en la cuota por cápita. Exactamente. Le aviso. Bueno, estamos hablando de IOMA. Por las dudas, si es voluntario usted. ¿Eh? Por las dudas, si es voluntario. Sí, digamos. Sí, sí, hacemos bien aclararlo. Estamos hablando del Instituto Obra Médico Asistencial. Uh-huh. Estamos hablando que tiene casi 2 millones de afiliados en toda la provincia de Buenos Aires. Sí. Para que nos hagamos una idea, ¿eh? Sí. Y acá lo importante, independientemente de que el bono pase a costar 53 y 83 pesos, de acuerdo al costo, no, el tema es, los bonos de IOMA subieron un 32%. Uh-huh. 32, ese es el número que me interesó a mí, con, si querés, con mi malformación profesional, ¿no? Uh-huh. O sea, vos fijate que en la misma provincia de Buenos Aires, lo que sería la obra social pública más importante y una de las más importantes del país, uh-huh, te sube el valor de los bonos un 32%. Por encima de la inflación del INDEC y casi en consonancia de la inflación de los privados. Claro. Entonces, si yo hoy soy, vamos a llamarlo así, del lado sindical y tengo que negociar salarios, este numerito sabe cómo me lo guardo en el bolsillo, ¿no? Obvio. Obvio. 32% de los bonos de IOMA. Seguimos. Lo que pasa es que la mayoría de las paritarias en la provincia ya están cerradas. Las más importantes, te diría, Jorge. Las más importantes ya están cerradas, digamos. Sí, sí, por eso. Pero, a ver, guarda que no descarto, no te digo reapertura, pero reacomodamiento, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uh-huh. ¿Se entendió, no? Sí, sí, sí, sí. O sea, si la situación económica se mantiene medianamente tranquila, zafan. Donde haya algún que otro vaivén. Sí, vos fíjate el tema de, también noticia de ayer, el tema de las vigilias de los docentes, por ejemplo, acá en el en el paseo. Exacto, exacto. O sea, está atadito, bueno, con la... Sí, también hay ahí un reclamo por el tema de los descuentos por paro, ¿no? Por medida de fuerza. Y se indican que los descuentos fueron exclusivamente a los docentes afiliados a la FEB. Eso, a pesar de que el 90% de los docentes pararon y no son todos afiliados a la FEB. Yo creo que tema ahí también. En las paritarias que se lograron cerrar, especialmente las de la provincia de Buenos Aires, no se reabran, parte del destrabe va a ser una mano de nación con el tema ganancias. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo te digo que de acá a mitad de año el tema salarial va a estar terrible. Seguimos. Los incrementos en los precios, si nosotros uno va al supermercado, al mercadito de la esquina, no frenan. Mirá, ayer estuve hablando con un distribuidor mayorista de Olavarría y me decía, subí los precios un 2% esta semana. Ah, le digo, entonces, la pregunta obligada fue, ¿tu proveedor te subió los precios, no? Claro, claro. ¿O cada cuánto te viene subiendo tu proveedor? No, no, no, me dice, esta vez me anticipé yo. Pues como yo sé que los precios van a subir, yo le puse un 2%. Entonces, en esa situación estamos, donde los incrementos no frenan y el poder adquisitivo de nosotros, los consumidores, pierde poder de compra aún en las mercaderías esenciales, y lo que más lo sienten son los trabajadores de más bajos ingresos. Esos trabajadores de más bajos ingresos, esos que están en la pirámide que hablábamos el día miércoles, ¿te acordás? En la parte de abajo. Cuando lo pasamos a personas estamos hablando de 13 millones de argentinos quienes ven como la calidad de vida se, de a poquito se le va mermando. La inflación de marzo medida por el Congreso fue del 2,12, y acá quiero llegar. A ver. Con lo que acumula en los últimos 12 meses, es decir, abril del 2014, marzo del 2015, un 29,81, es decir, un 30%. ¿Estamos? Okay. Eso que nosotros hablamos de inflación Congreso no es ni más ni menos que el promedio de todas las consultoras. Al día de hoy, que es 17, el índice oficial todavía no fue dado a conocer. Hicimos algún que otro llamadito y la respuesta fue, no seas ansioso, lo vas a tener el viernes por hoy. O sea, así que vamos a esperar a ver cuál es el número que publica el INDEC, pero descontamos que va a ser sustancialmente inferior al informado por el índice Congreso. Y seguimos en la misma situación. No reconocer el problema de la inflación, lo único que genera son problemas para la población, como, y lo vemos, cuando uno hablaba de qué problemas hay en la población. Y fíjate la discusión que hay con el tema de la garrafa, por ejemplo. Exacto. Fíjate. Que termina en un subsidio, ¿no? Exacto, pero. Y fíjate los conflictos y las colas que hay a la hora de extraer dinero en los cajeros. Exacto. Entonces, el fondo de la discusión de la garrafa, el fondo de discusión de los cajeros, es la inflación, que es el gran problema que tenemos. Exacto. La inflación es el impuesto que más impacta en las personas de menores ingresos, y el gobierno K, que en su discurso se dice progresista, es un gobierno que nada ha hecho para detener este mal. La inflación y la incertidumbre es lo que viene frenando a la economía en los últimos tiempos. Y yo diría que el gobierno se va a tener que poner los pantalones largos, dejar de negar los hechos y con eso tratar de encolumnar la economía nacional. Es cierto que el dólar está atrasado, es cierto que las tarifas están retrasadas, es cierto que estamos en el medio de discusiones salariales que están medias complicadas, pero lo cierto es que el gran problema de todo esto es la inflación. Si no hubiera inflación en Argentina, no estaríamos discutiendo de más. Bien. ¿Cómo andamos de tiempo? Ahí vamos. Bueno, sector electrodomésticos. Fue uno de los más golpeados durante el año 2014. Estamos, el año pasado fue el primero en toda la década de gestión K, ¿sí?, que se mostró una merma. A este factor, ¿sí?, que tiene que ver en gran medida por una caída del salario real de los argentinos, se sumó la devaluación que hubo en principios de año, en enero allá del 2014, que hizo subir el tipo de cambio oficial un 16%, un 16,3% en dos días. Ahora, dado el elevado componente importado que tienen los electrodomésticos, el fortalecimiento de la moneda extranjera debió trasladarse automáticamente a los precios, lo cual redujo las posibilidades de los consumidores de acceder a estos bienes. En febrero del 2014, es decir, el mes siguiente a la devaluación, el índice de confianza del consumidor que lo mide la Universidad de Tela tocó su mínimo desde el año 2002. Al mismo tiempo, el Banco Central de la República Argentina comenzó una política de absorción de pesos mediante la colocación de deuda vía bonos. ¿Hasta ahí venimos bien? Como colocaba vía bonos deuda el gobierno, la mayoría de los que tomaban, compraban esos bonos eran los bancos. Y como los bancos tomaban la plata para comprar los bonos, había menos plata para lo que eran los créditos. De ahí lo que también dijimos la semana pasada, que es que los créditos, especialmente todo lo que es para los préstamos personales, estaban cayendo en la República Argentina. En ese combo, todo ese combo, contribuyó a que el consumo cayera durante todo el año 2014 casi un 2%, luego de crecer a una tasa del 17% en los 6 años anteriores. Y la venta de electrodomésticos, que ha sido uno de los caballitos de batalla, tuvo una baja del 14%. Esa baja de electrodoméstico estuvo explicada en mayor medida por la línea blanca, por inclusive la venta de teléfonos celulares, que durante el 2014 en total fue un 21% menos que en el 2013, siempre todo medido en cantidades, está claro, ¿no? No en pesos, en cantidades. Y menos mal que en el 2014 estuvo el Mundial. Sí. Por lo tanto, la caída en los televisores, en los LCD, en los plasmas, tuvo una caída de un 3% medido el 2014 contra el 2013. De ahí que la caída de los electrodomésticos no fue menor. Ahora bien, en el 2015, todos los factores que afectaron al sector el año pasado se muestran exactamente igual o un poquito atenuado, pero siguen estando. La confianza de los consumidores se viene recuperando sostenidamente. Hoy se encuentra 19 puntos por encima del nivel de febrero del 14. Y por otro lado, el gobierno ha dejado en claro que buscará sostener el dólar oficial sin cambios, que va a ser el ancla contra el aumento de precios, y al mismo tiempo el gobierno mostró que tendrá un sesgo más expansivo en su política fiscal y monetaria de manera de estimular el consumo. En este marco se ubica el lanzamiento del programa Renovate, que todavía queremos ver cuándo se lanza para el interior del país, que es ni más ni menos que un plan canje de heladeras y lavarropas. Uh-huh. ¿Sí? Hasta ahora solamente sección metropolitana, que ofrece 25% de descuentos en el recambio de la heladera y lavarropa, y a su vez el financiamiento en 12 cuotas. Uh-huh. A la luz de estos desarrollos, la medida podría mostrar alguna recuperación del consumo, pero ¿sabes cuándo, Jorge? Recién en el segundo semestre. Uh-huh. Entonces, ya que el mercado de lavarropa y heladera es del 13% del total de electrodomésticos, ahí le apuntarán con el plan Renovate. Bien. Por otro lado, y ya vamos cerrando, el estímulo que están intentando con este plan choca contra la situación de escasez de dólares. Es que con el tipo de cambio anclado, un aumento de la demanda de electrodomésticos implica una mayor demanda de insumos importados, lo que implica una salida de dólares con la consecuencia de caída de las reservas. Y yo no veo que el gobierno esté dispuesto a permitir, ¿sí?, esa caída de las reservas. Entonces, en el 2015 se presenta como un riesgo para la producción del sector, ya que el limitante en las divisas va a seguir funcionando como un cuello de botella. Así, incluso con políticas expansivas, pero con atraso cambiario, esperamos que el consumo privado se mantenga a los niveles que tenemos hoy nuevamente, ¿sí?, es decir, en el 2015 como estamos hoy, durante todo el 2015, uh-huh. Eso significa el mismo ritmo que teníamos sobre finales del año 2014, y adentro de ese combo ponemos también al sector electrodoméstico. Y lo que vamos a tratar de hacer de aquí en más, así como hablamos recién del sector electrodoméstico, vamos a tratar de hablar del sector del campo, del sector metalúrgico y del sector automotriz de a poquito, como hacíamos antes, ¿te acordás? Bien, bien, bien. No hay problema, lo haremos. Gabriel, muchas gracias. Buen fin de semana, nos vemos el lunes. Hasta el lunes, buen fin de semana. Gabriel Esmale, la columna económica, en nuestro En Línea Noticias, 89.5 del Sol.